only for the champions. Let's go, champ. Let's go, champ. Let's go, champ. Cuéntame lo que ves, si no te lo crees. Now, no triunfé de joven, pero sí con 33. Liberando estrés, liberando estrés. Todo el tiempo que llevo invertido es pa' brillar. Todo el tiempo que llevo invertido es pa' brillar. Solo pienso en renacer antes de morir. Let's go, let's go, let's go, let's go. Estaba ansioso por salir afuera y demostrar. Una ventana al mundo y ojos es fundamental. Pero si no tienen oído no sirve de nada. Yo me monto en el negocio porque ya es lo que tocaba. Ángel caído en el infierno cortando tus alas. Lo primero es el poder, secundario es dinero y fama. No entiendes el concepto, siente cuando me señalas. Siente cómo se vacía tu cuerpo al impactar las balas. Big LA pone banda sonora in my life. Voy de frente y por ese motivo me esquiváis. Con mi the situation soy terrible, no soy Michael Trapp. Que yo me saco para liarla toda la fucking night. Donde cabe uno, caben dos. Es imposible comprimir el kit de la cuestión. Algunos sienten pánico dentro de la habitación. Es imposible comparar tanta sangre y dedicación. Voy sobrado de skills, tú vas sobrado de speed. Siempre rulando weed, sin parar de consumir. Yo soy tu nemesis, recuerdos en las 3000. Y ahora solo pienso en renacer antes de morir. Fotos, flashes, all day, raps. Making money, shows, tracks, movies, limos, loomies, primos. Y se preguntan cómo coño sigo y sobrevivo. Ah, look at DJ. Soy que ejecutor in the building. Big LA, nigga. Ah, solo pienso en renacer antes de morir. Bitch, I'm my boss. Bitch, I'm my boss. Atentamente firmado por el campeón. Si te enfrentas con problemas que no tienen solución. Si padecen que te joden y cobran por comisión. Si te dejan encerrado al aire libre en tu prisión. Yo no mato a nadie, quien mata es mi pistola. Puse el modo en automático y se disparaba sola. El cañón está caliente, el cargador está en mis bolas. Para mí están todos muertos una vez que me traicionan, nigga. Cuéntame lo que ves, si no te lo crees. Now, no triunfé de joven, pero sí con 33. Liberando estrés, liberando estrés.